la Tierra, pero esto no va a suceder, puesto que la Confederación Cósmica no lo permitiría. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, solo que es más sofisticado, depurado y de energía más sutil, pero es energía densa como la de ustedes. 125, ellos estuvieron en Lemuria y Atlántida. Sí, fue en esa época que ellos estuvieron con ustedes. 126, hay otras especies que los lemurianos y atlantes conocieron. No, la única especie que llegó al planeta en naves espaciales y que tuvieron contacto con ellos, fueron los reptilianos Anuakis y nosotros los eremitas. Los habitantes de Lemuria y Atlántida, descendientes de los primeros eremitas, tenían el conocimiento total de su origen y existencia, dominaban la comunicación telepática, los símbolos químicos y matemáticos. Eran dos civilizaciones muy adelantadas, las cuales perduraron miles de años. Todo lo demás, la historia hasta donde ustedes conocen, son imitaciones de las primeras y auténticas civilizaciones. 127. ¿Cuál fue el adelanto religioso de estas civilizaciones? Los primeros eremitas que salieron de la ciudad interna son los fundadores de las primeras dos grandes ciudades que al principio se llamaron Lemur y Atlantis. Antes de unirse con la mujer del hombre, los eremitas hicieron infinidad de experimentos en sus laboratorios para mejorar la evolución de sus hermanos distorsionados, logrando el mejoramiento genético a través de su propio DNA. Cuando salieron al exterior se unieron con la mujer del hombre, cuyo linaje y herencia ya había sido preparado con anterioridad. Procrearon a sus hijos y estos nacieron con dones extraordinarios, por esta razón fueron llamados hijos de los dioses. A partir de ese momento la evolución fue muy lenta, tanto, que los eremitas voluntarios no podían transmitir y enseñar todo lo que ellos sabían, el hombre no estaba en condiciones de asimilar lo aprendido, puesto que su cerebro se encontraba aún en estado incipiente de recuperación. Los eremitas tuvieron que esperar que el hombre del exterior se convirtiese a través de sus descendientes en un ser pensante, porque debía tener continuidad, correlación y comunicación en sus energías pensamientos. Todo este proceso se realizó en etapas y estas dos grandes ciudades también se construyeron de la misma manera. Entre etapa y etapa, sucedieron terremotos, cataclismos, separación de la masa tierra, especies de animales y plantas se extinguían y otras nacían. Conforme avanzaba la evolución del hombre del exterior, paralelamente sucedían las transformaciones en el planeta y en los seres que lo habitaban, separando los pueblos o uniéndolos, destruyendo ciudades y otras que nacían.